Muy buenas noches. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, 985 14 23 45, crashpodcast@gmail.com. Jimmy y el Fiu de Miro os saluda una vez más para iniciar una nueva entrega de In Campo Aperto. Una nueva entrega de In Campo Aperto, que será la segunda parte de un programa que ha tenido mucha audiencia en podcast, más de 125 bajadas, lo cual me hace pensar que os interesa mucho, mucho, mucho la estética antigua. Esta noche haremos la segunda parte de la estética antigua y abarcaremos desde la mitad del periodo clásico hasta, sobre todo, en profundidad, el periodo helenístico. Como sabéis, la primicia que os lanzábamos en los dos programas anteriores dedicados a Lelutier ha dado resultado, hemos acertado y efectivamente se ha confirmado que Lelutiers estarán en Asturias, en este caso en el Calatrava de Oviedo. Será la primera vez que podamos disfrutar de un evento de esas características en el Palacio de Congresos Ovetense. Y vamos a ver cómo está el tema del sonido. El caso es que está confirmado en marzo, 4 días en Oviedo, y será algo que en su momento pasará a la historia de la ciudad de Oviedo y de Asturias en general, con las visitas de Lelutiers, con su nuevo espectáculo Luterapia. Dicho esto, y confirmando la primicia que In Campo Aperto y Radio Crash os dio en su momento de que iban a venir a Asturias en marzo, pues abordamos hoy la estética antigua, parte 2. Utilizaremos una serie de personajes, una serie de bandas, una serie de solistas legendarios, muchos de ellos, para que puedas digerir la segunda parte de la historia de la estética que os entregaremos esta noche. Espero que lo disfrutes y que te sea bonito. Don't you know it's you? Don't you know it's you? Don't you know it's you? lives and he hides, he lives and he dies. He saw it before we were dreaming. He'll hustle you down a tin can or a crown, but he'll never play with your feelings. Don't you know the feeling? Don't you know the truth? Don't you know you're dreaming? Don't you know it's you? Don't you know it's you? Don't you know it's you? Don't you know it's you? Don't you know it's you? Don't you know it's you? Don't you know it's you? Don't you know it's you? Dave Mason, uno de los solistas, uno de los mitos, con este Heathkeeper, extraído de este vinilo, de este viejo vinilo de 1976, que se ha subido esta noche. Dave Mason at his best. Heathkeeper me da pie a entrar a saco con la estética, historia de la estética antigua, parte 2. Nos habíamos quedado en el programa anterior, que los que seguís habitualmente en Campo Aperto tenéis bien, bien asumido. No obstante, a los que os incorporéis por primera vez a un programa basado en la estética antigua, pues seguramente podrá sorprenderos, pero intentaremos que consigamos lo que pretendemos, que es, aparte de sorprenderte, hacerte pasar una velada agradable y escuchar, sobre todo, muy buena música en sonido analógico, en sonido vinilo, que caracteriza, como sabes, a In Campo Aperto. La estética antigua la habíamos dividido en tres partes, pero habíamos utilizado en el primer programa un poco la primera parte y la mitad más o menos de la segunda, que era el periodo clásico. Y ahora, en esta segunda parte de la estética antigua, en esta segunda entrega de In Campo Aperto, vamos a indagar sobre todo en la música del helenismo, la parte helénica. El arte griego arcaico se basaba en cánones no escritos, pero obligatorios, y era un arte racional y objetivo que no buscaba el esplendor ni la originalidad, sino sólo la perfección. Platón, por ejemplo, exigía que tal arte fuese cultivado siempre, y exclusivamente que los artistas creasen solo sus variantes, sin introducir formas ni principios nuevos. Sin embargo, ya durante su vida, la escultura y la pintura se dirigieron hacia el impresionismo y el subjetivismo. También en la poesía se produjo un cambio parecido, según lo atestiguan las tragedias de Eurípides. Hasta la música, a pesar de su carácter ritual y su conservadurismo, sufrió una transformación ya a mediados del siglo V. Tanto Platón como Plutarco consideraban esa fecha como comienzo de la decadencia de la música.

Christmas today. I know we've all got different ways, but the dues we've got to pay are still the same. Yeah. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, y Jimmy el Fiu de Miro, una vez más, está contigo con un incampo aperto en la segunda parte dedicada a la estética antigua. Antes de continuar con la estética antigua, me gustaría hacer una pequeña reflexión. En los 8 años, recuerdo que llevo haciendo este programa de Incampo Aperto, recuerdo los comienzos, con mucho cariño, en que cuando presenté el proyecto en la emisora, se trataba de poner viejos vinilos con más de 30 años de antigüedad, pues quedaba solamente una persona en la emisora que utilizaba esta forma de reproducción musical. Aquella persona, después de aceptarse mi proyecto, tiempo después abandonó su idea también y me quedé solo con la reproducción de vinilo. Es muy grato para mí comunicaros que 8 años después, y siguiendo apostando por esta forma de emisión, por esta forma de divulgación del vinilo, del sonido analógico, me encuentro en la tesitura de que hay varias personas ya que vuelven a recuperar el vinilo como medio, instrumento, digámoslo así, de comunicación y de ejercer libertad de expresión en esta emisora. Es por ello que la emisora ha decidido invertir en la renovación de algunos de los aparatos reproductores, de los giradiscos. Tenemos un giradiscos nuevo. Hemos renovado las agujas y ya han sonado hoy el plato 1 y el plato 2. Y suenan de verdad que estoy absolutamente encantado. Espero que tú así también lo sepas apreciar y que puedas incluso darte cuenta de cómo son esos ruiditos, de cómo está el disco de vejez y todo eso, porque será producto de eso y no de problemas técnicos, como muchísimas veces tuve para desarrollar mi trabajo, mi labor. Dicho esto, continuamos con la estética antigua, parte 2. Sabes que tienes crashpodcast@gmail.com, como así lo saben bien en Zaragoza. Saludos, Chus, una vez más. Y gracias por tu participación, aunque ya resulta obvio saber que estás ahí. Pero eso sí es fidelidad. Saber que estás ahí. Muchas gracias, de verdad. Y a todos aquellos y aquellas que no me lo hagáis saber porque no os interesa, sé que estáis ahí porque estoy midiendo el panel de audiencia de internet y sé que estáis ahí, pues a lo mejor no os apetece, pero si os apetece, crashpodcast@gmail.com. Y por supuesto, no tengo medidores en la radio 105.0. Y saludo cordialmente a todos y todas los que estáis escuchando Incampo Aperto esta noche. Y también, como no, a los que estáis escuchando esto a través del podcast, porque las bajadas del Incampo Aperto de la primera entrega de la estética antigua, pues son para teneros en cuenta, sin duda. Saludos a todos y todas, como digo, que escucháis esto a través del podcast. Muchas gracias por hacerlo. Bien, pues nos habíamos quedado y estábamos con el arte griego. Los griegos asociaban el cambio de orientación en la historia de la música con los nombres de Melanípides, del citarista Frínico de Mitilene, de mediados del siglo V, y de su discípulo Timoteo de Mileto. Estos músicos trabajaron principalmente en Atenas en los siglos V y IV. Habían abandonado la sencillez de la escuela de Terpandro y pasaron a un nuevo tipo de composición, en el cual la melodía predominaba sobre el ritmo. Composición por lo demás de tonalidad y ritmo variados, de efectos inesperados de singulares contrastes, de modulaciones refinadas y con un considerable empleo del cromatismo, con todo el coro ejecutando el nomos. El historiador de la música Abert comparó a Timoteo con Ricardo Wagner, ya que los cambios que había introducido en la música griega fueron muy significativos. Timoteo rompió con el canon y con la inmutabilidad de las formas, dando origen a la composición individual. Terminó así el antiguo anonimato del arte. Los artistas empezaron a caracterizarse por un estilo personal. Asimismo, cambió la reacción de los oyentes. Las obras musicales provocaban ahora aplausos desconocidos anteriormente. Thank you. Esto que acabáis de escuchar era Dominga, un tema de Guadalquivir, una banda andaluza que he subido también esta noche, el famoso disco verde, para aderezaros la estética antigua, parte 2. Anteriormente también habéis escuchado, que nos lo presenté, porque lo fundí con Dave Mason, el tema El Manglish, también de este precioso trabajo de Guadalquivir. Continuamos con la música del helenismo. La música del siglo V abandonó las formas canónicas para asumir formas individuales, pasando de las más simples a otras más complejas. Plutarco escribe que especialmente la aulética se desarrollaba de las formas sencillas a las más elaboradas. Al mismo tiempo, la música adquiría formas libres. Dionisio de Halicarnaso escribió que los músicos, al mezclar en una misma composición las tonalidades dóricas, frigias, lidias y las escalas diatónicas, cromáticas y enarmónicas, se permitían una libertad inadmisible en el arte. Al mismo tiempo, la música instrumental vino a asumir el papel y la importancia que antes pertenecían a la música vocal. Los conservadores se quejaban de que los flautistas no querían retirarse a un segundo plano, detrás del coro, como solía ocurrir antaño, afirmando que la música había otorgado la posición de mayor relieve al coro, y exigiendo que la flauta se quedara atrás, ya que tenía un papel subordinado. Las consecuencias de esa transformación, una de las más importantes, se revelaron más tarde. La música, al vincularse con los instrumentos, se separó de la poesía y, de lo que primitivamente había sido un solo arte, nacieron dos artes independientes. Por un lado, surgió la música puramente instrumental y, por otro, la poesía destinada a ser leída y no, como antes, a ser cantada o recitada y escuchada. El canto del poeta quedaba solo como una metáfora. No Nanomysium in high school. You believe it or not, I've all played football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was really too lightweight to play linebacker, so I'm playing right end. Won't play for the coach. Cause you know some dumb man, you gotta stamp straight unless you're gonna fall. Then you're gonna die. And the straightest dude I ever knew was standing right for me all the time. So I had to play football for the coach. I wanna play football for the coach. When you're all alone and lonely in your midnight hour, and you find that your soul has been up for sale, and you

Thank you. Un verdadero gustazo, ¿verdad que sí? Wolfgang Amadeus Mozart, en su concierto para clarinete y orquesta en La Mayor, K622. El Allegro. Allegro, alégrome de que estés ahí. Alégrome de que te esté prestando el programa dedicado a la estética antigua, parte 2. ¿Qué pasaba con los romanos? Porque hasta ahora prácticamente hemos hablado de los griegos. Los romanos ni eran muy amantes de la música, ni tampoco se mostraban muy dotados para ella. Una melodía sin palabras o que no iba acompañada de un espectáculo no les parecía atractiva. En sus teatros, bajo el nombre de canto, canticum, se daban recitaciones y pantomimas. Esta era la situación a principios de la época romana. Con el tiempo se produjo un cambio, y Roma se dejó influir por la música griega e incluso por la oriental. Livio nos dice que en el año 187 a.C. hubo en Roma una especie de invasión de música de Oriente. Los conservadores trataron de combatirla hasta tal punto que en el 115 lograron la prohibición oficial de todo instrumento que no fuera la corta flauta latina. pero nadie hizo caso a la prohibición. Cicerón buscaba una relación entre las nuevas formas musicales y la decadencia de las costumbres y condenaba la cada vez más corriente sofisticación de la música. En la época de los Césares, la vida musical ocupó un puesto de mayor relevancia en la vida pública y privada de Roma, y de inmediato adquirió dimensiones grandiosas. Otro tanto ocurrió en Alejandría, donde se daban conciertos con enormes coros y orquestas. En los tiempos de Ptolomeo Filadelfo, en las procesiones dionisíacas participaban 300 cantores y 300 cítaras. Pero Roma sobrepasó a Alejandría. En sus teatros actuaban conjuntos de cientos de cantores, centenares de ejecutantes daban conciertos a millares de oyentes. Mientras que los romanos más antiguos se limitaban a presenciar las danzas de los esclavos, a partir de los Gracos y en contra de los tradicionalistas, se abrieron escuelas de canto y de danza. Los Césares, cuyos gustos estaban más próximos a los del pueblo que a los de la aristocracia, apoyaban la música y muchos de ellos sabían cantar y tañer un instrumento. El arte de cantar y tañer se consideró como un adorno en las mujeres. De Grecia vino la costumbre de acompañar con música las comidas. Los virtuosos eran adorados por el público, hacían tournés por todo el imperio y muchos eran mantenidos por la corte imperial. Se les remuneraba generosamente y se les dedicaban estatuas. El citarista Menécrates recibió de Nerón un palacio y Marco Aurelio puso una guardia de honor delante de la casa de Anáxeno y le entregó la contribución de 4 ciudades conquistadas. Según Estrabón, Anáxeno recibió en su ciudad una dignidad religiosa y una lápida, en cuya inscripción se le comparaba con los dioses. La información acerca de la música en Roma ha de limitarse a la de las costumbres, ya que los romanos, a pesar de su admiración por ella, no avanzaron en su desarrollo. La verdad es que en Grecia tampoco observamos progresos en este campo. Sin embargo, el modesto desarrollo de la creación musical fue acompañado de un esplendoroso desarrollo de su teoría y de su historia. Todo lo que sabemos del creativo periodo helénico se lo debemos a los historiadores de la era helenística, que no fue en sí misma nada creadora, pero que mostró un gran afán investigador. Sentiments, Iceberg. Bueno, pues llamar a Iceberg un grupo antiguo y estando inmersos como estamos en la estética antigua, parte 2, parece un poco osado. Pero este trabajo de Iceberg, Sentiments, es de 1977. Hablamos, como no, por supuesto, del siglo XX. Cada uno sabrá si esto es antiguo o no, porque se hacen cosas hoy día que no suenan ni de largo como esto. Bien, pues estábamos anclados en un repaso a los romanos, que como bien nos dice Chus, en las turnés aquellas de los romanos posiblemente entraran también los Rolling Stone. Con la edad que tienen, tampoco era de extrañar. Pero vamos a hablar un poco de la teoría de la música. Y vamos a hablar, sobre todo, de la polisemia de la palabra música. Porque oímos mucho la palabra música, la utilizamos muchísimo, pero ¿de dónde diantre corcholis caray viene música? La palabra música, cuya etimología proviene de las musas, primitivamente designaba toda actividad y arte que quedaban bajo su protección. Muy pronto, el término quedó reducido al arte de los sonidos. En la época del helenismo, la acepción primitiva de la palabra se empleaba sólo metafóricamente. La voz musique era una abreviación de musique techne, es decir, el arte musical, y conservando la polisemia del nombre griego del arte, que abarcaba tanto la teoría como la práctica, designaba no sólo la música en el sentido moderno de la palabra, sino también la teoría de la música. No sólo la habilidad de interpretar los ritmos, sino también el proceso mismo de ejecución. Por esta razón, escribe Sexto Empírico que la palabra música tenía en la antigüedad un triple sentido. Primero, significaba la ciencia de los sonidos y del ritmo, o sea, la teoría de la música, como diríamos hoy. Segundo, designaba la maestría en el arte de cantar o tañer los instrumentos, en producir sonidos y ritmos, así como el producto de esta maestría, es decir, una obra musical. Y tercero, la voz música denominaba, en su sentido primitivo, que iba desapareciendo toda obra artística en su sentido más vasto, incluidas la pintura y la poesía. Y hablando de poesía, Van Morrison. Would you meet me in the country in the summertime in England? Would you meet me? Would you meet me in the country in the summertime in England? Would you meet me? We go riding up the cattle in the gutter in the summertime in England. Did you ever hear about? What's worse than Coleridge, baby? Did you ever hear about what's worse than Coleridge? They were smoking up in China. Why the lick that? Said you meet me in the country in the long grass. In the summertime in England when you meet me. Put your red rope dangling all around your body. With your red rope dangling all around. Do you need me? Did you ever hear about sailing all around your body free. Let your rainbow go. gonna ride down by Avalon. Bet you meet me in the country in the summertime in England. Would you meet me? Yeah, the church of St. John. The church of St. John. Yeah, the church of St. John. Down by Avalon. Down by Avalon. Down by Avalon. Down by Avalon. Only magnet give you attraction. Hell, I was attracted to you. Your coat was all ragged and worn, and you wore it down through the ages. And the suffering that showed in your eyes that we spoke. Hear the gospel music. Voice of Mahalia Jackson came through the ether. All my common one with a gold sword and a light in the head. Said, Daddy, don't stroke me, call me the common one. I said, my common one, my illuminated one. All my high and the honest suffering one. To walk with me. She can walk with me down by Avalon. Oh, my common one with a cold soul and a light in the head. She was suffering so fine. Yeah, the suffering so fine. She can walk with me down by Avalon. And I will show you. It ain't why. It ain't why. It ain't why. It just is. Down the country in the summertime, lately. Can't you meet me in the long grass? Wait a minute. With your red rope dangling all around your body. Yeats and Lady Gregory corresponded, and James Joyce wrote Streams of Consciousness books. Streams of. T.S. Eliot chose England. T.S. Eliot joined the ministry. Was smoking up in general. Then I was smoking while the licks had straight. Let your red rope go. Let your red rope go. Let your red rope dangle. Let's set and dangle. Jesus walking down by Avalon. Can you feel the light in England? Can you feel alive, darling. Can you feel alive, darling? Can you feel alive? Can you feel suffering so high. It ain't why, it ain't why, it ain't why. That's all about it. It just is. It just is. That's all there is to it. It just is. That's all there is about it. It just is. That's all there is to it. It just is. It just is. It just is right now. Am I gonna? I wanna go to church right now. Say it just is. It just is. It just is. All my common ones. I'm a high, I'm a high, I'm a suffering one. It ain't wild wine, it just is. That's all there is about it. Take a walk with me, talk with me, I will show you. It ain't wild, it just is. Can you feel the light? Can you feel the light? Can you feel the light? Can you feel the light? Can you feel the light? Can you feel the light? Can you feel the light? In your soul, in your soul, in your soul. In your soul. Get it high now. Oh, my common one. Oh, my story time one. Oh, my high now. All the suffering one. Put your head on my shoulder. Uf, poca gente habrá podido describir un verano en Inglaterra como lo hizo en 1980 Van Morrison, Summertime in England, de su trabajo Common One. Estamos inmersos en In Campo Aperto, en La Estética Antigua, parte 2. Estás en www.radiocrash.org, en el 105 de la FM de tu dial, aquí en la ciudad de Gijón, en Asturias. Tienes el 985 14 23 45 para contarme lo que creas conveniente, o el crashpodcast@gmail.com. La Estética Antigua, parte 2. Vamos a abordar el alcance de la teoría de la música. Los conocimientos de los antiguos acerca de la música eran muy amplios, tanto más cuanto que incluían sus fundamentos matemáticos y ópticos, así como la teoría de la danza y en parte también de la poesía. La obra de Aristóteles indica que ya a principios del helenismo, 3 siglos antes de Cristo, la ciencia de la música abarcaba diversos elementos. La dividían básicamente en 2 partes, teoría y práctica. En la teoría había bases científicas y aplicación técnica. en las bases científicas las dividían entre aritmética y física, y en la aplicación técnica la dividían en armonía, rítmica y métrica. Eso con respecto a la teoría. Con respecto a la práctica, la dividían en dos partes también, la educativa y la productiva. La subdivisión venía dada por composición y ejecución. La composición podía ser musical, danza o poética, y la ejecución instrumental, vocal o a través del movimiento. Como vemos, la ciencia de la música se dividía en teórica y práctica, y la práctica la estamos digiriendo de la forma que hoy te hacemos en In Campo Aperto. Diversidad de ritmos, con canciones que te hagan soportar toda esta teoría. Thank you. El grupo IF, que os he traído también esta noche para endulzar la estética antigua, parte 2, en In Campo Aperto, aquí en Radio Crash. Vamos a analizar la tradición de los pitagóricos, de Platón y de Aristóteles. La mayor influencia sobre la actitud de los griegos hacia la música la ejercieron los pitagóricos, quienes fueron los primeros en ocuparse de su teoría. Su interpretación de la música se caracteriza por dos rasgos particulares. En primer lugar, es una interpretación matemática. Tras sus meditaciones matemático-acústicas, llegaron a la convicción de que la armonía es cuestión de proporción y número. Plutarco lo formuló diciendo que Pitágoras negaba que se pudiera juzgar la música a través de los sentidos, pues decía que su valor había que captarlo con la mente. Además, los pitagóricos iniciaron la teoría ética de la música, desarrollando la convicción corriente en Grecia de que la música no es tan solo una diversión, sino también un estímulo del bien. Afirmaban que el ritmo y la tonalidad afectan a la actitud moral del hombre y a su voluntad, paralizándola o excitándola, y que pueden sacar al hombre de su estado normal, llevándolo a la locura o viceversa, calmando, eliminando los trastornos psíquicos por sus poderes terapéuticos que, al decir de los griegos, afectan al ethos humano. El entendimiento ético de la música, iniciado por los pitagóricos, fue desarrollado por Damón y por Platón. Desde el principio había dos corrientes entre los pitagóricos. Unos querían tratar la música de manera puramente teórica, igual que la astronomía, mientras que los otros se ocupaban de su influencia ética. Platón fue partidario de esta segunda corriente, que podemos considerar como una tendencia pitagórico-platónica. La interpretación ética de la música tiene fácil explicación. Una de sus razones es la extraordinaria excitabilidad de los griegos frente a la música, frecuente, por otro lado, en pueblos que se encuentran en las primeras etapas de la cultura. Este fenómeno originó que la teoría de la música se ocupara de sus efectos morales más que de los estéticos. En cambio, la convicción de que la música está basada en las mismas leyes matemáticas de armonía que el universo otorgó a la teoría griega de la música un carácter místico y metafísico. Este legado pitagórico-platónico, en parte metafísico, en parte moral-educativo, pasó a la era helenística, aunque también pasara a dicho periodo la corriente de oposición a esta teoría iniciada con los sofistas. Estos sostenían que la música no tiene otra función que la de proporcionar placer, y su doctrina constituía un fuerte ataque a una concepción del arte que pretendía por su mediación conocer el cosmos y perfeccionar el espíritu de los hombres. Tanto la tesis metafísico-ética como su crítica fueron conservadas por el helenismo, época en la que al mismo tiempo se realizaron estudios de carácter particular sobre la música, estudios empíricos y ya libres de premisas metafísicas y éticas, efectuados por científicos que se reclutaban en todas las escuelas filosóficas de entonces, especialmente en la peripatética. Vamos a poner algo coral, algo vocal, algo totalmente distinto como análisis a lo que antes nos ofrecía Van Morrison con Un verano en Inglaterra. En esta ocasión, un gran cantautor español nos analiza lo que es Un sol en invierno. De mi cuerpo cuando pienso en ti, bajo el hechizo de tu amor caí. Es una hoguera que alimenta mi pasión. Tienes la llave de mi corazón. Vuela mi mente cuando pienso en ti. Viajo en un sueño encadenado a ti. lágrimas, dueña y señora de mi libertad. Y es que sigo enamorado de la luz que se enciende en mi corazón cuando estás tú. Ilumina mis sentidos, da calor a la tristeza. Sol en invierno eres tú, sol en invierno eres tú, sol en invierno eres tú. Noche sin luna, mañana sin luz. Tu cuerpo es fuente de ternura y seducción. Tienes la clave de mi emoción. Y es que sigo enamorado de la en mi corazón cuando estás tú. Ilumina mis sentidos, da calor a la tristeza. Sol en invierno eres tú, sol en invierno eres tú, sol en invierno eres tú. Hazme caso, si quieres alguna vez encandilar a una chica, si alguna vez pensaste cómo conseguírtela, no lo dudes, llámala solo en invierno, da resultado, te lo aseguro. Ella me reflejaba y su boca era mi olvido. Me creía el rey del mundo y un mendigo soy otra vez. ¿Dónde está esa mágica mirada? De su piel, ¿dónde está?

olvidará. You know she had real pretty eyes. Yeah, and she had long black wig hair. Yeah, if I go to hell, I'm gonna speak very fine of you. Yeah, whoa, if I go to hell, I'm gonna speak very fine of you. That's what I'm gonna do right now, boy, love, love. Cause you've done some things, pretty mama. Don't believe that the devil would do. Blues, nuestro guitarrista de cabecera, Roy Buchanan, para dejaros reflexionar anteriormente con Hilario Camacho sobre la estética antigua, segunda parte, aquí en In Campo Aperto. Antes hablábamos de la peripatética y para que no resulte muy patética la emisión de In Campo Aperto de esta noche, vamos a analizar ciertos problemas, porque los problemas de la escuela peripatética eran atribuidos anteriormente al mismo Aristóteles. El libro no es en realidad obra suya, pero sí se notan en él sus influencias, ya que en las cuestiones principales se aplica su método científico. Por lo menos 11 de sus capítulos conciernen a la teoría de la música, y los problemas que se desarrollan en ellos son en parte similares a los planteados por la estética moderna. No obstante, las soluciones son tradicionales, típicas del modo antiguo. Por ejemplo, en los problemas 34, 35A y 41, donde se plantea cuándo los sonidos son armónicos y alegran el oído. Se responde, cuando existe entre ellos una sencilla relación numérica. Respuesta pitagórica, generalmente aceptada entre los griegos. En el problema 38, ¿por qué los ritmos, melodías y armonías causan placer? Se viene a contestar, es en parte este placer de carácter natural e innato, y siendo en parte también producto de la costumbre, tiene su origen en el número, en el equilibrio, en el orden y en la proporción, que son cosas agradables por naturaleza. Hay en esta respuesta un elemento nuevo, el de costumbre. Pero también se incluyen los viejos motivos pitagóricos de orden y proporción, en tanto que fuentes de belleza y alegría. Problemas 27 y 29. ¿Cómo la música, incluso sin palabras, puede expresar caracteres? Porque, según se nos dice, concebimos en ella el movimiento, en el movimiento la acción y en la acción el carácter. También en esta contestación se manifiesta la vieja teoría del ethos en la música. Problemas 33 y 37. ¿Por qué una voz grave nos es más agradable que una aguda y sutil? Contestación. Porque percibimos la voz sutil y aguda como una manifestación de la debilidad del hombre. También en esta respuesta resuenan los viejos ecos de la teoría del ethos en la música. Problema 10. ¿Por qué la voz humana proporciona un placer mayor que los instrumentos? Y este placer disminuye cuando el canto carece de palabras. Respuesta a este problema. Porque donde estén las palabras, el placer proporcionado por la armonía se une al proporcionado además por la imitación. Esta es ya una respuesta propiamente aristotélica e introduce el concepto de mimesis en una interpretación típica de la estagirita. Problemas 5 y 40. ¿Por qué gozamos de más placer al escuchar un canto conocido que al escuchar uno desconocido? Porque en este caso, se nos viene a asegurar, se produce además el placer del reconocimiento y porque la comprensión de una canción de melodía y ritmos conocidos exige menor esfuerzo al que la escucha. Esta observación, que es antiquísima, la encontramos ya en Homero, más en su explicación, que recurre al placer del reconocimiento. Introduce, por supuesto, un concepto plenamente aristotélico. En resumen, los problemas constituyen un fehaciente testimonio de cuán popular y duradera fue en Grecia la interpretación de la música introducida por los pitagóricos, con su entendimiento numérico de la armonía, los motivos del orden, de la expresión y del ethos. No obstante, estas doctrinas iban unidas a algunas ideas de Aristóteles, especialmente, como dijimos, con su peculiar teoría de la imitación. People on the underground, sit silent as the tubes arrive on time. Places like immortal stone, suppressing what they really feel inside. But who am I to criticize? I close my eyes and I just keep on walking. Somebody say this. Somebody's blind. Somebody say this. Somebody's blind. again. Somebody said it. El dúo Splinter nos adentra en Teofrasto y Aristóxeno. Teofrasto, destacado discípulo de Aristóteles e investigador entregado en mayor medida que su maestro a las cuestiones técnicas y de carácter particular, a quien el estagirita reprochaba por lo visto un exceso de claridad, se dedicó con intensidad a las cuestiones de estética y a la teoría del arte. Aparte de una poética y de sus tratados sobre el estilo, sobre la comedia, sobre lo cómico y sobre el entusiasmo, es autor de una armónica y de una disertación sobre la música. Los fragmentos de sus obras concernientes a la musicología que han llegado a nuestros tiempos nos dicen que Teofrasto explicaba que los efectos de la música se fundan sobre las tres emociones que aquella suscita: la tristeza, el deleite y el entusiasmo. Según su opinión, la música provoca una liberación mitigando estas emociones y por lo mismo impide que éstas tengan efectos negativos. Teofrasto conserva así la vieja actitud griega hacia la música, pero matizándola conforme a la prudente interpretación de Aristóteles. Quien más méritos obtuvo en la teoría de la música fue también otro discípulo del estagirita, Aristóxeno de Tarento. Entre sus numerosas obras, Suidas menciona 453 libros de este autor. Las de mayor importancia estaban dedicadas precisamente a dicha teoría. Se han conservado tres libros de su armónica, así como unos fragmentos que tratan sobre la música, provenientes de la Introducción a la Armonía, de las Misceláneas de los Convites. En transcripciones posteriores se conocen sus elementos de rítmica. Los antiguos, conscientes de su papel en este campo, le dieron el apodo de el músico. Cicerón llegó a comparar el papel desempeñado por él en la historia de la música con el de Arquímedes en la historia de las matemáticas. Las noticias históricas referidas por Aristóxeno hicieron de él uno de los informadores principales acerca de la música antigua, mientras que sus propias investigaciones en este campo no pierden su actualidad al cabo de 2000 años. Aristóxeno fue discípulo de Aristóteles, pero también de los pitagóricos expertos en acústica. Estudió tanto los problemas técnicos de la música como sus aspectos filosóficos. Fue partidario de la vieja música sencilla y admiraba a los músicos que desprecian la polifonía y la diversidad. se oponía a los innovadores. Somos, escribió, como los habitantes de Paestum, que antaño eran helenos, pero que, contagiados de la barbarie, se convirtieron en romanos. Conservó las doctrinas tradicionales acerca del ethos de la música y de sus efectos morales, educativos y terapéuticos, y escribió que los antiguos griegos tenían razón al atribuir a la música un valor educativo. Algo que tratamos aquí en Incampo Aperto de conseguir con viejos vinilos con 30 y pico años de antigüedad y viejas bandas del siglo pasado que te ponen los pelos de punta, como es el caso de esta que vais a escuchar ahora. Distant shore. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. 985-14-23-45, crashpodcast@gmail.com. Estás inmerso en In Campo Aperto, en La Estética Antigua, parte segunda, parte 2. Acabamos de escuchar al grupo Wisbon Ash con un tema de estos que vienen muy, muy, muy al pelo para todo lo que tratamos esta noche en In Campo Aperto. Por ejemplo, el estudio del ethos, la antigua doctrina griega del ethos de la música, que constituye un elemento importante en la teoría general, interpretaciones pitagóricas y aristosénica incluidas. Desarrollada cada vez más detalladamente, no se limitaba a sostener la vieja tesis de conjunto sobre la influencia de la música en el carácter, el ethos, sino que también señalaba sus diversas formas, contraponiendo las que tenían efectos positivos a las que producían efectos negativos. En cada pueblo griego, la música poseía una tonalidad diferente. La dórida era muy austera, a diferencia de la jónica, de carácter melifluo. La música oriental de Frigia y Lidia distaba mucho de la música genuinamente griega, sobre todo de la dórica. Las diferencias más llamativas para los griegos aparecían precisamente en el contraste entre la austera música dórica y la apasionada y excitante música frigia. La primera era de tonos profundos y bajos, mientras que la tonalidad de la segunda era muy alta. También empleaban instrumentos distintos, la dórica la cítara y la frigia la flauta. La primera se utilizaba en el culto de Apolo, mientras que la segunda pertenecía a Dionisos, a Cibeles y al culto de los muertos. La dórica era para los griegos la música nacional, mientras que la frigia era una música exótica. La penetración en Grecia de esta música frigia, tan distinta a la cultivada hasta el momento, fue para los griegos un choque que probablemente originó el surgimiento de toda una teoría sobre los diversos ethos de la música. Los griegos atribuían a su música un poder reconstituyente y tranquilizante, mientras que a la nueva música extranjera la consideraban como excitante, abrumadora y orgiástica. Los tradicionalistas, Platón en particular, atribuían a la primera un ethos positivo y a la segunda, en cambio, uno negativo, y admitían tan solo la vieja tonalidad dórica censurando la frigia. Entre estos dos extremos, los griegos advirtieron varias tonalidades intermedias, la tonalidad de la épica eólia, que dada su afinidad con la dórica llamaban hipodórica, la tonalidad de la lírica jónica, que dada su afinidad con la frigia llamaban hipofrigia, la tonalidad lidia, la mixolidia, la hipolidia y otras más. Los teóricos griegos trataron de simplificar esta variedad distinguiendo solo tres tonalidades, las dos extremas que dijimos y una tercera intermedia que abarcaba las demás. Los filósofos dieron a esa diversidad de tonalidades una interpretación moral y psicológica. Partiendo de este punto de vista, Aristóteles distinguió tres tipos de tonalidades: las éticas, las prácticas y las entusiásticas. Las éticas, al afectar a todo el ethos del hombre, producen en él un equilibrio ético. Así la música dórica con su gran austeridad, o la aniquilan, como la mixolidia con su tristeza, y la jónica con su encanto subyugante. Las tonalidades prácticas suscitan en el hombre ciertos actos de voluntad, y por fin las entusiastas, especialmente la frigia, llevan al hombre desde su estado normal al éxtasis y liberación de sus emociones. En la época helenística se conservó esta triple división de las tonalidades, aunque predominaba otra variante y otra terminología, que Arístides Quintiliano distinguió como tres tipos de música, de los que hablaremos después, porque ahora te entra esto por los poros. Not even yet. Hey, hey, mama, what's the matter here?

loves no one. Big Band del Conservatorio de Música de Gijón. Esto era Asturias, basado en el himno asturiano, arreglos de Juan Carlos Casimiro. Un homenaje que hemos querido hacer en el programa de In Campo Aperto de esta noche al Festival de Cine de Gijón, escuchando también a Hollywood Fleet, que nos interpretó Staying Alive, y a Manta Ray, que nos hizo Wicked Game. Tres temas que hemos querido relacionar con el Festival de Cine, que se nos termina mañana, gala de clausura, y que en Campo Aperto también llega poco a poco a su final en La Estética Antigua, parte 2. Hemos analizado el Ethos, por arriba y por abajo. Hemos analizado a los griegos, a los romanos, y creo que si no te has tallado la cabeza ya, no lo hará jamás. El elenco musical ha sido de lo más diverso y variopinto, y espero que haya servido para que lo madures fuertemente. You're gonna reach 16. I ain't in life, I'm not sitting here. Hasta aquí ha llegado en el día de hoy la entrega de In Campo Aperto en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. La estética antigua, parte 2. Han pasado por ella Dave Mason, Guadalquivir, Lou Reed, Iceberg, Van Morrison, Grupo Eve, Roy Buchanan, Splinter, Wishbone Ash, Hilario Camacho, Mozart, la Big Band del Conservatorio de Gijón, Holiday Fleet, Manta Ray, etcétera, etcétera. Un elenco muy variado para digerir la estética antigua, parte 2. Espero que te haya servido para comerte el coco y para disfrutar con música analógica de primer nivel. Como supongo que necesitarás tiempo para madurar todo esto, pues te voy a dejar 15 días de pensártelo bien, porque me cojo unas vacaciones cortitas, este puente, y me voy a las Canarias. No voy a la Isla de Hierro, me voy más acá, por si acaso. Daremos noticias, será, pero será cuando volvamos, que habrá más noticias, que esperemos que sean buenas y que haya salud para estar aquí y contároslas. Mientras tanto y no, ya sabéis que besitos de piquito para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos. Cuidaros mucho, sobre todo en las zonas donde ya hace frío. Ser todo lo libres que podáis y todo lo malos que os dejen. Y con la que está cayendo, pues mucho más no me queda por deciros. Jimmy el Fiu de Miro os desea que superéis todas las crisis habidas y por haber. Nos escuchamos de nuevo dentro de 15 días en una nueva edición de In Campo Aperto, que será probablemente distinta, pero nunca distante de ti, que estoy seguro que eres de las personas que suficientemente ya sigues la línea melódica del bajo para subir tu autoestima y tu nivel cultural, no solo tuyo, sino de quien te rodea. Hasta entonces, Jimmy el Río de Miro os desea todo lo mejor que se pueda desear. Agur, arrivederci, chao.